Bueno, estamos aquí con una prueba de sonido con el auricular, ¿cómo se llama? BYLM10 Lavalier Microphone, for smartphones, iPad and iPod Touch, for iPod Touch. Bueno, me lo ha traído Seur 4 horas antes de la hora indicada. Yo creo que venía con intención de pillarme que no estuviera. Tiene un cable de, digamos, aproximadamente, voy a poner esto que lleva con un clip, pero se va para el otro lado el clip, entonces a lo mejor el sonido no es bueno. Vamos a ponerlo aquí con su clipicito, luego ya me diréis qué tal es el sonido. Esto en realidad debería estar para arriba, digo yo, porque, pucha, que es complicada las cosas a veces. ¿Por qué no eran las cosas más fáciles? I don't know. Vamos a ver, que traía aquí una especie de ruedecilla dentada que, bueno, vamos a ver si al final la coloco o no la coloco. Así, supongo que sería mejor. Hombre, por lo menos el... Y el cable tiene aproximadamente, digamos, 1,5 metros, no bastante cómodo para tenerlo lejos y poder estar hablando. Se lo oí mencionar al amigo Julio Converso 72, Vidas en Red, Nómada Digital, Facción de Verle, en fin, os suena, ¿no? Y dije, mira, podría ser una cosa buena porque a veces tengo problemas ahí cuando estoy tumbado en la cama, que se me cae, o tener que tenerlo en la mano yo cuando hablo, pues la verdad es que gesticulo bastante y me da un poquito por ahí tenerlo agarrado, ¿no? Así que, bueno, lo pedí ayer, y la verdad pensé, puede ser cómodo para cuando esté uno grabando solo, sin tener que tener agarrado perfectamente el micrófono del iPod Touch. Y luego también cuando esté en la calle, cuando esté esperando algún cliente, cuando esté para reunirme con algún cliente, cuando esté esperando algo, porque siempre estás esperando, cuando esté en el aeropuerto, cuando, pues eso, esté, ahora tengo la ventana abierta, no sé qué sonido ambiente habrá, que si tendrá algún tipo de cancelación de ruido, pero bueno, también lo puedo llevar metido el iPod Touch en un bolsillo, y aquí tengo la grabación, entonces... creo que le voy a dar uso. Seur, como digo, pues hiper rápido, lo pedí ayer y ha llegado hoy. De Seur hay que estar al loro porque llegan en horarios imprevistos. Creo que para que no estés. Así que bueno, pues nada, hoy hemos grabado con el amigo Julio Converso una accidentada grabación de libros. Skype nos la ha vuelto a hacer. Yes, we can. Nosotros podemos, pero hemos estado casi una hora para tratar de arreglar el ruido que había y finalmente la grabación, bueno, no, a mí se me oye mal. Yo creo que ha sido una táctica de Converso para que al final solo se la escuche a él. Pero bueno, bromas aparte, pues se nos ha hecho corto, como siempre, se nos ha hecho corto. Te pones a hablar de libros y se te va una hora a lo tonto. Se va una hora a lo tonto. Y tengo muchas ganas de seguir leyendo, ¿no? Muchas ganas de seguir leyendo. Yo ahora me he cogido algunas publicaciones nuevas porque tengo la extraña sensación de que nos ocultan la realidad. Todas mis últimas lecturas, mis últimas escuchas, mis últimas investigaciones me llevan a pensar que la realidad que nos han contado no es. Como que están haciendo una especie de experimento social con nosotros para enseñarnos una realidad y como condicionados perros de Pavlov que reaccionemos ante unos estímulos que nos están presentando. Así que estoy empezando a leer otras cosillas y me estoy encontrando con una barrera de que no encuentro, perdón, en Kindle, en la tienda de Amazon, los libros que busco. No aparecen. Voy a tener que recurrir ineluctablemente al papel de nuevo. Así que, bueno, también ha venido una compañía que esta sí ha sido bastante puntual, gracias al amigo Due Goodlu, que ha venido a recogerme 2 botellitas que le mando a un buen amigo que aprecia el vino. Y he traído con gran esfuerzo de Chile. Y bueno, ya están en camino hacia su hogar, espero que las disfrute. He tenido que envolver como hiper bien. Porque, bueno, pues en correo me hacía gracia. Luego he preguntado en correos, de hecho en correos he comprado la caja para envolver las botellas, pero al loro. Mire, le podemos hacer un seguro por las botellas, pero es un seguro de robo. 50 euros, ¿eh? Al loro. Un seguro de robo, porque si la botella se rompe, no nos hacemos responsables. Váyase la chucha. Váyase la chucha. Es decir, le están cobrando por una botella de vino un seguro de 50 euros solo si lo roban. Solo si lo roban. Y si se rompe porque ustedes son unos inútiles, no, eso no se hacen responsables. Váyase la chucha. Váyase la chucha. Me arriesgaré en llevarlo de otra manera, ¿no? Que no creo que se rompa, porque eso va más blindado que qué sé yo, pero vamos, que se vayan a la chucha directamente. Así que paquetitos van, paquetitos vienen, para un lado y para otro, pero no me he podido mover de la casa porque bueno, pues ya habéis visto que a Converso estaba esperando que llegara un paquetito de seguro y bueno, pues no han comparecido, aunque él estaba allí. Así que perdonad porque siempre tiene sueño. Siempre hay sueño. No, hasta yo mismo me he dormido escuchándome a mí mismo, que es tremebundo. Supongo que tengo sueño acumulado, ¿no? Quería ir a afeitarme la cabeza, es decir, ya queda poco porque uno está ya bastante calvo, pero no he podido salir a eso. A ver si mañana lo hago. Y bueno, cuestiones de limpiezas domésticas, es que no voy a cansar con estas tareas aburridas, ¿no? de las limpiezas. Y luego pues mucho jaleo en nuestro grupito de la Liga Comunio, que estamos ahí enfrascados. Ahora ya han entrado más participantes porque no en vano nos estamos jugando, aparte del honor de quedar primero, un rico queso de la Mancha, unas ricas gambas de Cádiz, un buen vino reserva de Chile, una muy buena navaja de Albacete, lo mejor de todo, un libro dedicado del gran escritor Luis Dueñas, Tue Gutlu, el próximo gran héroe mundial de la escritura, y unas anchoas de Santoja. Estamos esperando que el amigo Cejudín y también el amigo Abelillo hagan sus aportaciones. Y bueno, pues es un bote, nunca mejor dicho, jugoso. Así que ahí andamos liados. Ahí andamos liados con los fichajes, con la página de Comunio que se cae cada 2x3. En fin, todas estas cosas que hacemos. Yo rodeado de equipos por doquier, con el iPod Touch, el Huawei X1, la BlackBerry. Esto no sé por qué está encendido. Juraría que lo tenía. Qué poca batería ha gastado. Saliendo del modo en suspensión. Lo voy a apagar. Es el MiFi que compré al amigo Josué de Tal, que le he puesto la tarjeta de Voimo, que es la de Simly, pero pucha, no hay manera de que se enganche. Mira que he seguido las instrucciones, pero no consigo conectarme, no sé por qué. Bueno, no me agobia demasiado, porque ahora, aparte de moverme en zona Wi-Fi, me muevo también con la tarjeta de Twenty, la tarjeta de Orange, y ¿con qué me muevo más? Ah, sí, bueno, una tarjeta corporativa de Truphone. Con lo cual, pues no será por falta de conectividad. Yo creo que tengo exceso de conectividad. Pero bueno, en esas estamos, rodeados de equipos por doquier. Bueno, esto era solamente una probecilla, a ver qué tal ha quedado esto, a ver qué tal ha quedado la grabación. La verdad es que me resulta bastante cómodo tenerlo aquí en la distancia y poder grabar. Así que vamos a ver cómo ha quedado la grabación, vamos a subirlo, bueno, vamos a mandárselo a San Saulillo que lo suba y ya me decéis cómo se ha escuchado. Venga, a otra cosa, Butterfly.